mejor versión de mí. No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Mi vida está de cero. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste con tus celos sin sentidos, con tu forma de pensar. Simplemente palabras de agradecimiento son las que se me vienen a la memoria. Gracias por estar aquí esta noche. Ojalá que la hayan disfrutado. Yo la disfruté muchísimo. Casi una hora 40 sin parar y nada. Me siento como ustedes quizás están disfrutando esto. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Siempre. Gracias por el comportamiento. Gracias por respetar todo esto para que esto siga adelante. Que tengan un feliz regreso a sus hogares. Abracen fuerte a su familia, a sus hijos. A todo el mundo, a todo aquel que quieran. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Así fue nuestro show para todos ustedes. Gracias. ¡Y el grito de Santa Fe! No bajan nunca, no bajan nunca. Siempre al palo ustedes, gracias. Perdonas. gracias por tanto. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. Si me ha preguntado y yo le dije que no. Y yo le dije que no. Qué increíbles que son. Ya no te hagas y me hagas más daño. Ya no. Y las palmas arriba. Y el grito de mi gente, carajo. Así. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te... ¿Y qué? Regresabas. No me dijiste. Que Dios lo bendiga, muchas gracias. Ya no te hagas, los quiero mucho.